Muy buenos días a todos. Este es Noti 645. Estaremos acompañándolo con las noticias que usted tiene que saber para este día viernes aquí en la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Noticias de orden provincial. Para este viernes se espera una mínima de 25 grados, una máxima de 31 grados. Para el sábado, mínima de 19 grados, máxima de 25. El domingo, mínima de 16 grados, máxima de 29. Para el lunes, mínima de 18, máxima de 27. El martes, mínima de 12, máxima de 16. Y el miércoles, mínima de 11, máxima de 17. Lo que nos dice también el pronóstico, que va a haber vientos durante toda la mañana de hoy y el día, los días subsiguientes también. Por otro lado, también nos están informando que hay alerta por vientos fuertes y lluvias y tormentas durante estos días, lo cual haría bajar la temperatura. Comenzamos con las noticias, lo que usted tiene que saber este viernes. Ya estamos próximos a las elecciones legislativas del día domingo 26. Así que vamos con toda la información, lo que usted tiene que saber para el día de hoy. En La Rioja, 309.186 electores estarán habilitados para votar en las elecciones legislativas nacionales y provinciales del 26 de octubre, que se desarrollarán en 263 establecimientos escolares. Además de los dos diputados nacionales a elegir, los riojanos renovarán la mitad de la legislatura provincial, es decir, 18 legisladores correspondientes a los departamentos Capital, Felipe Varela, Rosario Vera Peñalosa, Facundo Quiroga, Castro Barros, San Agasta y Vinchina. Recordemos que los comicios locales son concurrentes, ya que los electores votarán con dos sistemas electorales distintos: la boleta única de papel en el estamento nacional y el sistema tradicional de boletas partidarias en el estamento provincial. El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en La Rioja, Giro Visconti, destacó la juventud de los postulantes en la búsqueda de una renovación genuina de la política. En La Rioja hace más de 20 años están los mismos. Por ahí cambian de puestos, pero son las mismas personas. O si no, son familiares, son amigos, siempre se manejan entre ellos, no le dan lugar a nadie nuevo. Nosotros tratamos también de venir con aires de cambio. Ideas nuevas, frescas, gente que no esté viciada, que quiera ayudar a que todo mejore. Eso es lo que nos hizo por ahí, que haya dos polos bastante opuestos y notorio qué es lo que es la vieja política con lo que estamos apoyando la nueva política, con gente nueva, caras nuevas, ideas nuevas, con experiencia también en lo laboral, en haber emprendido o en lo privado. Y acompañando también a Javier Milei y apoyando también totalmente a Martín Menem. Por su parte, Ricardo Herrera, actual legislador nacional y candidato a renovar su banca, destacó la unidad del peronismo riojano a partir del liderazgo del gobernador Ricardo Quintela. A través de distintas expresiones, ¿no?, reuniones en distintos puntos de la provincia, se expresó a favor de la continuidad de una fórmula como es Gabriela Pedrari y Ricardo Herrera. La verdad que en lo personal me siento muy honrado, con una enorme responsabilidad sobre mis espaldas de poder representar al justicialismo en la provincia de La Rioja en estas próximas elecciones. Como le decía, cómodo porque uno tiene objetivos fijados, que salen de acá de la provincia, que tienen una línea política que lleva adelante el gobernador de la provincia de La Rioja, y eso es la defensa de los intereses de la provincia y de todos los ciudadanos de la provincia de La Rioja. Ese es el motivo por el cual hoy nosotros queremos volvernos a poner a consideración. En tanto, la postulante del Frente de Izquierda, Carolina Goicochea, enfatizó en romper la polarización que pretenden imponer los libertarios y el justicialismo. Una de las cosas con las que tenemos que batallar desde el Frente de Izquierda, primero es con la hegemonización del discurso por parte de los medios de comunicación, que instalan la idea de que hay solo dos opciones planteadas, y La Libertad Avanza o el peronismo, y hay que romper ese cerco mediático, que va a ser una tarea bastante difícil sobre la base de que somos un frente que funciona con los aportes de cada uno de los compañeros, y sobre todo con una correa de transición que tiene que ver con el voto en voto, el mano en mano. Digamos, pero también una campaña que va a ser difícil de llevar adelante sobre la base de que el gobierno nacional ha eliminado la propaganda gratuita en los medios de comunicación, y entonces vamos a tener que redoblar los esfuerzos. Finalmente, Guga Canteros presentó su candidatura a diputado nacional por el Frente Fuerzas del Centro con el objetivo de eludir el extremismo político. La dicotomía no sirve para nada. Y no estamos eligiendo ni a Quintero ni a

y allí se pudo participar en Los Llanos a través de Iván Moreno, en representación del sindicato, en un panel denominado ¿La tecnología nos une o nos impone? Una propuesta organizada por el Instituto Esmeralda Fernández Sánchez de Aguilar en la ciudad de Chepes. La misma estuvo destinada a docentes de todos los niveles y todas las modalidades. Allí participó la Asociación de Maestros y Profesores que conduce Rogelio de Leonardi. Desde la Secretaría de Agricultura, en coordinación con la Universidad Nacional de La Rioja, se realizará una capacitación sobre injertos y esquejes dirigida a todos los que son productores rurales y también a la población en general de la provincia de La Rioja. Esto será el próximo lunes en la Universidad Nacional de La Rioja. Más información pueden buscar en el perfil de la ingeniera Mariela Botella en la red Facebook. Claro, una capacitación el lunes y martes, donde también convocamos de nuevo a los productores de la Ruta 5. Va a ser sobre injertos este lunes. ¿Puede? Teoría y práctica, sí, sí. ¿Cómo sería? El lunes, Sí, el lunes a las 9 de la mañana en la UNLAR vamos a estar la parte teórica, y ahí precisamente vamos a acordar en dónde daríamos la parte práctica, que puede ser en el campo de la universidad o en alguno de los campos de los productores que estén presentes, que aprovechen la práctica, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo viene su trabajo? Lo hemos visto, porque usted trabaja ahí en Chamical, ¿no? Le hemos visto algunas imágenes a través de las redes sociales, de lo que se viene haciendo. Coméntenos un poco. Sí, bueno, yo trabajo para la Secretaría de Agricultura de la provincia, si bien estoy abocada al llano de La Rioja, más que nada, a los 8 departamentos, donde estamos llevando a cabo distintos proyectos productivos dentro del agro y bueno, siempre colaborando también con lo que es la ganadería. Y como sabes, hace un par de años que estamos haciendo algunas cosas dentro de lo que es la piscicultura también en distintos departamentos y por ahí en el oeste, que estamos ahora incursionando también en algunas actividades, acompañando a los técnicos que trabajan en aquella zona. En el caso, sí. Sí, decime. En el caso de esta capacitación para poder hacer injertos, pues cuando hablamos de eso hablamos de esquejes, ¿no? ¿Cómo tienenos una idea más o menos cómo se da, para qué variedades, qué tipo de plantas son las que se puede hacer todo esto? Bueno, la verdad es que es una práctica muy interesante que tiene varios matices, nos sirve de mucho, ¿no? Por eso convoco a los productores, más que nada, ya sean los que tengan frutales o los que estén haciendo flores. En el caso de los frutales, esta técnica nos permite poder rejuvenecer un árbol o a veces, por ejemplo, en el caso de la manzana, como ser que tiene una polinización cruzada, uno con solo injertar una rama ya garantizamos esa polinización en todas las flores. O el caso de la pera, que es una fruta que por ahí tiene un mercado un poco particular, porque hay personas, yo siempre digo, hay gente que cree que todas las peras son amarillas y hay distintas variedades, algunas tienen una cara media roja, otras un poco verdes. Y bueno, entonces por ahí en un mismo árbol podemos sacar las tres variedades que en este momento tienen un poco más de precio en el mercado, ¿no? Y bueno, así como eso, en el caso de las flores, lo que es en algunos rosedales en los cuales hemos estado trabajando, bueno, hemos estado sacando rosas de distintos colores, generar lo que es estas rosas veteadas, ¿viste? Que por ahí tienen un color que predomina y partecitas de otro color. Bueno, en fin, o sea, la verdad que la técnica de injerto, no solamente vos mencionabas los esquejes, depende de lo que queremos hacer, la técnica que vamos a usar, podemos usar esquejes o directamente yemas. En el caso de las rosas usamos yemas, ¿no? ¿Y cómo es eso de las yemas? Te voy a tener, espero que estés en la capacitación, ¿no? Vamos a estar, sí, por supuesto. Sí, bueno, ¿cómo es lo de las yemas? Bueno, vos seleccionás una yema de una planta que te interesa y en el patrón en donde la vas a injertar, uno descubre la rama, o sea, lo que vos hacés es dejar expuesto un tejido que se llama cambio, que es ahí donde están las yemas que se despiertan y favorecen el injerto, suceden claro. varias cosas. Es donde sale la ramita, digamos. Te lo voy a contar, claro. Ah, perfecto. En la capacitación te lo voy a contar y te voy a pasar fotos y perfecto. Un montón de cosas. Lo otro que quería preguntarle es un tema, preguntas que hacen los oyentes, por ahí cuando le hablamos de estas cosas. Hay un oyente que me dice, yo vos sabés que tengo una planta de damasco, que la hice salir de un damasco que me comí, lo puse en la tierra de mi casa y de pronto salió la plantita y ahora es una planta que tiene 4 o 5 años, pero nunca dio. ¿Es posible claro, bueno, injertarlo para hacer que dé frutas? Claro, totalmente. O sea, hay distintos motivos de por qué hacemos un injerto. Otro es que, por ejemplo, digamos, en las plantas uno no mide la edad a través del tiempo, a través de años, sino que lo medimos a través de su estado fenológico, o sea, su estado de madurez. Entonces, toda la planta tiene ese estado de madurez. Si yo saco una rama de esta planta que ya está madura, que ya dio fruta, y la injerto en un pie apropiado, que a todo esto ese pie seguramente se adapta a ese suelo, ese clima, en fin. Entonces yo el año que viene o el segundo, como mucho, ya voy a tener fruta. Ahora, cuando vos haces una planta de semilla, tenés que esperar que la planta llegue a esa madurez, ¿no? Que sí llega, pero demora. Puede demorar 7 años, 8 años, depende de qué planta claro. estamos hablando, ¿no? Perfecto. Entonces, ese es otro motivo de por qué es interesante aprender a hacer esta técnica, ¿no? Perfecto. Nos permite acortar esos tiempos. Acá hay una comunidad bastante grande. ¿Viste? Claro, acá en La Rioja tenemos una comunidad grande de personas, mayoría mujeres, tengo que decirlo, que cultivan plantas, que hay grupos de WhatsApp por todos lados, de Facebook, todos lados, que ellos cultivan plantas y bueno, hay intercambios, ventas entre los grupos, bueno, se sientan por allí en alguna plaza con las plantitas y las venden. Y de pronto, aprender todo esto también puede ser beneficioso. Y la pregunta es esta, ¿quiénes pueden participar y anotarse a estas capacitaciones? Bueno, particularmente esta capacitación que vamos a dictar a partir del lunes, no sé si viste el nombre, en una parte del nombre habla de la inclusión social. Te voy a decir que tiene que ver por ahí aprender técnicas de jardinería, de poda con la inclusión social, y la verdad que tiene mucho que ver, te digo, porque he dado algunas capacitaciones como esta para gente del PAMI el año pasado, por ejemplo. Y fue muy interesante porque aprender a hacer estas cosas nos puede abrir la puerta a un oficio que supera las edades y supera muchas otras cosas, ¿no? Además que tuve una experiencia maravillosa en un municipio hace unos años atrás, fue en Ulapes esto, donde yo di una capacitación sobre poda y manejo de árboles públicos y asistieron algunas personas mayores, te digo, arriba de los 70 años, gente grande. Y bueno, y vos sabés que el intendente después contrató a estas personas para que ellos supervisaran cómo la cuadrilla hacía la poda. O sea, vos fijate qué interesante, o sea, de repente no es necesario que el que carga el conocimiento sea el que se suba en la escalera, pero sí puede guiar o acompañar. O sea, la verdad que los invito a participar en estas capacitaciones, siempre todas mis capacitaciones son abiertas para todo público, para productores, gente en general, estudiantes, yo en ese caso no tengo ningún inconveniente, por supuesto también es gratuita, va a tener certificado porque la dictamos a través de la Universidad Nacional de La Rioja, y bueno, aprovechen esto, que por ahí vamos a aprender distintas técnicas dentro de lo que es el manejo de las plantas. Lila Robles nos da el informe del hockey que se está disputando en la provincia de Mendoza. Buenos días a todo el equipo, también a toda la audiencia. Es momento de hablar del hockey, por supuesto, del seleccionado de caballeros en la categoría sub-19 que se encuentra representándonos en la provincia de Mendoza. En esta oportunidad, el torneo inició miércoles en horas de la mañana, cayeron frente a la Federación Tandilense y por la tarde tampoco lograron ganar y una vez más tuvieron una derrota por 5-0 frente a la Federación Entrerriana. Van a jugar a partir de las 8:30 frente a la Asociación del Litoral, donde bueno, van a buscar sumar quizás sus primeros 3 puntos. Tenemos que recordar que ellos están últimos en su zona, comparten la zona D, y todos tienen un partido ganado. Es decir, que la diferencia de goles podría hacerlos llegar quizás a cuartos de final, ¿por qué no? A soñar con estar en los primeros lugares de este torneo. Por la tarde vamos a tener las definiciones de cuartos de final. El día viernes se van a jugar los cruces, también, por supuesto, las semifinales. Y el día viernes, cerrando la jornada, vamos a tener ya los finalistas, que son los que van a estar disputando las finales ya el día sábado. Importante destacar que este tipo de torneos son de 4 días y por las lejanías de las selecciones, es por eso que comienzan el miércoles y finalizan, por supuesto, el día sábado, para que los jugadores, los equipos, puedan regresar a sus hogares el día domingo. Es atípico, sí, pero esto tiene que ver también, por supuesto, con las elecciones que vamos a tener el día domingo. Además, para destacar que no solamente hay jugadores de Capital, sino también hay jugadores del interior, y es importante también, por supuesto, que hablemos de Santiago Agüero, un joven riojano que desde muy pequeño comenzó sus primeros pasos en el hockey, en Social Hockey de La Rioja, y como lo decía, de muy pequeño debió partir para buscar un mejor porvenir en el hockey, sumando a las canteras del Club Popeye de Salta, y hoy se encuentra representando a la provincia de Buenos Aires en su seleccionado, por supuesto, ya que forma parte del Club Mitre. Además, bueno, por supuesto, destacar, este fin de semana vamos a tener encuentros del hockey, solamente 2 partidos, que se van a desarrollar en las instalaciones del Polideportivo Martín Spallanzani en Chilecito, donde Muni va a enfrentar al Jockey en las categorías Primera Damas A y luego en Primera Damas B. La Rioja clasificó para jugar el triangular. Ya finalizó la clasificación zonal del Campeonato Argentino de Hockey en selecciones sub-19 que se disputa en Mendoza. El combinado riojano terminó último en su zona y va a deber jugar el triangular, que va a comenzar el día de hoy a partir de las 14 con rival a definir. Información del hockey aportada por Lila Robles, periodista deportiva. Muchas gracias. Presentamos a la voz del deporte, Jorge Javier Galleguillo, con la información de este viernes. ¿Qué tenemos que saber del deporte, Jorge Javier? Muy buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Feliz viernes y con mucha información, porque esta noche habrá partido de rugby. Van a estar jugando el equipo local Chelcos frente a CRAR en cancha de Chelcos por el torneo Clausura. Esto es en cuanto al deporte de la guinda. Anoche hubo partidos en el estadio de Vargas, con el triunfo del Américo Tesorero frente a las Argentinas en reserva. También mañana vamos a tener fútbol, Gabriel, con la presentación del equipo de Rioja Juniors, que estará jugando en Aymogasta frente al equipo de Chacarita. Y con más información también, mucha actividad deportiva, tanto hoy viernes como así también mañana sábado, partidos de profesionales en colegio médico, el torneo que organiza ADES, pues se juega en 3 canchas, desde las 9 de la mañana hasta la hora 17, que será el último partido del torneo ADESPU. En cuanto al básquetbol, para destacar, bueno, que anoche hubo fecha del básquetbol del prefederal, con Independiente frente a Chamical Básquet y también la presentación del equipo de Unión. Esta noche, transmisión de Radio Nacional, presentación de River en Córdoba, Gabriel. Muchos riojanos ya están viajando hacia la Docta para ver el partido de esta noche, disfrutar de River frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, semifinal de Copa Argentina. Le mando un abrazo, Gabriel. Feliz fin de semana para todos. Hasta aquí hemos compartido el resumen de noticias, Noti 645. Muchísimas gracias por el aporte al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada, desde el deporte, la voz de Jorge Javier Galleguillo, periodista especializado en deporte. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos encontramos el próximo lunes, si Dios así lo permite, con más información y con todos los resultados de las elecciones. Será hasta el próximo lunes. Nosotros nos pueden seguir a través de la red YouTube, Spotify y archive.org. Muchísimas gracias a todos y será hasta entonces.